a ese accionar de coherencia y de compromiso, y no al golpe, y no a los intereses que había detrás del golpe. Queremos recordar que se puede ser de otra manera. Al hombre de Chile, al obrero, a Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre niño para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Las calles y plazas para deberán ser destruidas. ¿Cómo había llegado a la presidencia Salvador Allende? Hay que examinar ese trayecto porque quizá en el largo proceso que culminó en la victoria de septiembre se puedan identificar factores que fueron decisivos y que pudieran serlo una vez más en el tiempo que viene. Posiblemente que hay claras diferencias entre el mundo actual y aquel en que Chile se hallaba inserto hace medio siglo. Ni calco ni copia, dijo Mariátegui. De eso se trata, pero la unión popular sigue siéndonos un motivo de inspiración. El camino de la victoria fue pedregoso y tuvo avances y retrocesos. Unirse era complejo y ese empeño debió por momentos sortear amargas disputas. Vivíamos en un mundo bipolar. América Latina se remecía por el impacto mayúsculo de la Revolución Cubana. Los caminos abiertos no eran precisos ni indiscutibles. Aquel que defendieron Allende y sus partidos fue un sendero institucional con fuerte movilización de masas. Se fundó en la solidez de organizaciones políticas de perfil clasista surgidas en el primer tercio del siglo XX y que a partir de los años 50 hallaron un camino común. A la par se desplegaron un movimiento sindical unitario y numerosas organizaciones populares de trabajadores, pobladores, campesinos, mujeres, jóvenes, intelectuales y artistas vinculados con la dirección política que ejercían los partidos. El movimiento popular fue una argamasa y un imán, fuerza política y protagonistas sociales afines se fundieron en un solo vector de lucha. Como tal, protagonizó grandes momentos en la contienda social, muchos de ellos dramáticos, y se condujo en la refriega con firmeza y sin concesiones que lo debilitaran. En 4 campañas presidenciales, Allende ejerció un liderazgo indiscutido, no solo por su talento y decisión política, sino también porque se definió a sí mismo como expresión de un colectivo y no por sobre él. Diversos factores incidieron en el triunfo de septiembre de 1970, pero los 2 señalados fueron claves: voluntad unitaria para ejercer la dirección política, vínculo estrecho entre la lucha política y social y cultural. A partir de esos elementos hubo 20 años virtuosos que condujeron al triunfo. Yeah. tras el asesinato de Salvador Allende, Fidel, quien había entregado la ametralladora con la que luchó hasta el final, decía esto: como todos los sueños, se construye con lo que hemos vivido. Nuestro sueño. La plaza repleta de cubanos, Fidel recordaba las palabras categóricas y terminantes que dijo ante él el presidente Allende. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Y Salvador Allende cumplió su palabra en forma dramática e impresionante. Sobreviviente de las torturas un tiempo después, Tato Aires llegaba a Cuba como cientos de chilenos exiliados. Entonces, sin saberlo, lo hacía para siempre con sus pinceles y su guitarra. Cuba para mí hace... Bueno, entonces esta noche vamos a tener el placer de interpretar una canción que ustedes conocen muy bien, cuyo texto pertenece al poeta cubano Nicolás Guillén, y la música la compusimos entre nosotros hace mucho tiempo atrás. La canción se llama La Muralla. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Alcemos esta muralla. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias, el programa informativo de Radio La Negra, y vamos a arrancar con la información, con una comunicación. Estamos en comunicación ahora con Elsa Ojiro. Buenas tardes, Elsa, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Ahí tratando de compartir esta información que nos llega a través de las redes sociales, a través de los comunicados. Este domingo pasado, cuando se realizaban algunos actos en repudio a lo que estaba organizando la candidata a vicepresidenta por el partido que representa Javier Milei, sucedieron algunos actos vandálicos que implican a tu familia y que generan una amenaza y hechos realmente repudiables. ¿Querés contarnos un poco qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad no sabemos si fue el sábado a la noche, el domingo, pero el lunes a la mañana, el lunes 4, mi sobrino Eric vio que en la puerta de la casa, en el frente, en las paredes, había dos inscripciones, una cruz esvástica y una frase, una palabra que decía cagón con K. Dentro del contexto de que este fin de semana estuvo muy, muy movido en Buenos Aires por el tema de que en la legislatura porteña se iba a hacer un homenaje para los caídos, las víctimas del terrorismo, todo entre comillas te digo, con el objetivo de reivindicar la represión, el plan sistemático de exterminio que impuso la dictadura y la teoría de los demonios que equiparan los actos de los grupos armados con la represión llevada a cabo por las fuerzas conjuntas. Toda la sociedad se movilizó, la militancia en contra de eso para que el acto no se realizara. El acto no se pudo parar y se hizo un acto en paralelo de aquellos que organizaciones de derechos humanos y políticos y sociales que estábamos en contra de eso. Entonces estas pintadas o estas inscripciones se dan en ese contexto, ¿no? Sobre todo que el primer en las PASO ganó el candidato Javier Milei, que lleva como compañera de fórmula a Victoria Villarruel, que es una antigua militante de estos grupos negacionistas, ¿no? Entonces, cuando me dice mi sobrino que está pasando esto, que le pasó eso, me lo dice a la noche cuando yo había vuelto de esta movilización. Estamos en alerta, mi sobrino milita en un partido de izquierda y los compañeros le decían que había que hacer la denuncia. Yo por mi parte consulté con el abogado que nos lleva adelante la causa de juicio de lesa humanidad y con la fiscal, y los dos decían que hay que denunciar, que estas cosas no las podemos dejar pasar en alto, por más que nosotros no seamos ni judíos ni kirchneristas, pero se da en ese contexto donde de esa casa donde hoy vive mi sobrino se llevaron a mi hermano en 1976, ¿no? Mi hermano continúa detenido, desaparecido. Elsa, desde 1976, tu madre y tu familia han sido parte de organizaciones de derechos humanos y han estado militando justamente por la aparición con vida, por memoria, verdad y justicia de en torno, bueno, a todas las víctimas de la dictadura, pero también particularmente a la situación de tu hermano Jorge. Que como sí, yo quería aclarar, porque hoy salió un artículo en Página 12, sí, en donde dice que mi mamá se incorporó a Madre de Plaza de Mayo en 1977. Bueno, sí. no, hay un error de fecha. Mi mamá se incorpora recién en 2016. Ajá. En 2016, cuando, bueno, mi papá había fallecido y mi hermano José, que bueno, también falleció hace poco, le dice a mi mamá si no quería ir a la Plaza de Mayo, porque el 30 de abril se conmemora la fundación, la creación de este movimiento tan grande y tan importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mi mamá fue, y para mí fue una sorpresa porque nunca había pedido de ir, y entonces cuando escucha a las madres hablar, ella se emociona porque era lo que ella sentía. Y bueno, y así fue el 2016, fue en 2017, y en 2018 estrenó su pañuelo blanco. Bueno, y también en 2018 tuvo una ACV y ella no pudo ir, pero ella está en contacto con algunas madres y la saludan, incluso algunas vinieron a casa. Ahora mi mamá está viviendo en Puerto Iguazú con mi hermana, pero bueno, ya quedó en contacto con las madres, ¿no? Elsa, toda esta situación, me hace pensar, uno siente que esto le afectó, digamos, o que es raro pensar en que hubo gente de la comunidad japonesa militando que fue desaparecida, y sin embargo, bueno, porque soy también parte de la comunidad japonesa, sé que hay muchas personas de la comunidad japonesa desaparecidas, ¿no? ¿Querés contarnos un poco? Sí. ¿Sabés algo? Sí, sí. Tenemos registrados hasta el momento 17 personas entre detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura, ¿no? Algunos fueron asesinados en el momento en que los fueron a buscar, y de otros dos que fueron detenidos desaparecidos hasta que el equipo argentino de antropología forense pudo identificar sus restos. Bueno, para nosotros es como si hubieran hubiésemos encontrado a nuestros familiares, ¿no? Porque estamos las familias en contacto y siempre tratando de intercambiar información y viendo cómo seguimos denunciando. Y bueno, fue muy muy reparador poder encontrar los restos. Hay un caso de también desaparecido durante el último gobierno constitucional previo a la dictadura, ¿no? Que es un estudiante que vivía en Chipoleti. Uh-huh. Y que fue a estudiar a Bahía Blanca, y bueno, fue asesinado por la AAA. Bien. Entre los 17 quería resaltar que hay dos mujeres, y bueno, nosotros decimos 17, pero en realidad estamos contando 19 porque a las parejas de los 20, en realidad a las parejas de tres de ellos, los consideramos como parte de la colectividad porque eligieron ser a personas de la colectividad, ¿no? Uh-huh. A sus parejas. Elsa, actualmente se encuentran también organizados como familiares de la comunidad japonesa que busca a sus familiares desaparecidos. ¿Querés contarnos un poco de esa organización? Sí, nos empezamos a juntar ahí por 1978, cuando dos compañeras que ya están fallecidas, pero que fueron muy importantes para el grupo. Mari Giga, la hermana de Juan Carlos, que era periodista, y Beba Bresolín, que era la esposa de Oscar Oshiro, que era abogado, que eran vecinas prácticamente porque vivían en Pompeya, se juntaron y empezaron a recorrer las casas de todos los desaparecidos de la colectividad que iban conociendo. Y bueno, así nos juntamos para hacer petitorios, sobre todo para tratar de que la embajada nos reciba y tome partido por nosotros, porque nosotros decíamos que acá no había justicia, no había quien nos responda, y tal vez con la ayuda del gobierno japonés podíamos hacer un poco más de presión. Y también para cuando venía algún periodista japonés, por cualquier motivo tratábamos de meter la denuncia, ¿no? Y tomar contacto con organizaciones de derechos humanos de Japón, y bueno, y todo eso nos fue llevando a hacer gestiones en conjunto. Y bueno, y seguimos juntos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se llama este agrupamiento, Elsa? Familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa. Ajá. Bueno, Elsa, y actualmente, y frente a estos hechos de amenaza, amedrentamiento, muy puntuales, ha habido otros hechos en el país simultáneamente, pero ha sido muy remarcable. ¿Han recibido apoyo? Sí, bueno, sí, recibimos mucho apoyo porque, bueno, nos decían que había que difundir porque, bueno, estas cosas no es una afrenta hacia nuestra familia, sino a los 30.000, ¿no? Por el contexto negacionista de lo que hablábamos. Uh-huh. Me contaba, el jueves pasado fuimos a la ronda de las madres, porque las compañeras que están generalmente todos los jueves en la ronda estaban al tanto de eso. Bueno, habló mi sobrino y nos contaba una compañera que también en zona norte el grupo de político que pertenece a La Libertad Avanza están poniendo la A de anarquía, porque ellos se consideran anarquistas libertarios, en las casas de algunos desaparecidos. Y sí, vandalizan todo, vandalizan las baldosas de la memoria, donde se señalizan los lugares donde pasaron los desaparecidos, ¿no? Ya sea en las escuelas, en las viviendas que ocuparon, donde trabajaron, bueno, se pintan las baldosas o se las rompe directamente. Cuando en alguna pintada dice 30.000, te borran un cero porque te dicen que no son 30.000. Bueno, todas estas cosas, justamente me estaba diciendo una fiscal que hay una organización que tendría que buscarla, que está haciendo un relevamiento de todas estas vandalizaciones para hacer un mapeo, pero no, todavía no lo sé eso. Elsa, ¿y han hecho una denuncia? ¿Se está investigando? Sí, se hizo denuncias en la Fiscalía Federal, para que quede asentado en la causa de mi hermano, que esto pasó en su vivienda, y también se hizo en la Unidad Fiscal de Investigación de San Martín, para que se pueda tener acceso a las cámaras de seguridad del municipio para ver quién lo hizo, ¿no? Porque, para poder buscar a los responsables, porque yo no sabía, pero hace poco me enteré que ya dibujar una esvástica está penado, porque es un símbolo de racismo y y xenofobia. De reivindicación del nazismo, ¿no? Uh-huh. Elsa, ¿y la embajada japonesa, las instituciones japonesas han reaccionado frente a este hecho? Sí, yo le mandé un mensaje al ministro consejero Kenji Shimada, contándole lo sucedido, y en términos así muy diplomáticos me dicen que ellos también estaban preocupados por esta amenazante ola a la convivencia pacífica o algo así. Uh-huh. Sí, tenemos buena relación con la embajada. Y últimamente cuando hacemos algún acto, los invitamos y vienen, incluso dicen unas palabras. Que Japón es uno de los países que suscribió a la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Uh-huh. Y a partir de 2000, más o menos del año 2000 o 1999, ellos tomaron, recién ahí tomaron en cuenta el tema de los desaparecidos y lo colocan en la agenda bilateral cuando se reúnen con autoridades argentinas. Uh-huh. Bueno, es un logro no menor, sin duda, de este grupo, ¿no? Así que bueno, está muy bueno. Elsa, ¿y desde el gobierno nacional han tenido algún tipo de respuesta? Sí, el jueves o el viernes pasado ya se puso en contacto una persona por indicación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, para ponerse a disposición. Así que sí, estamos muy, muy agradecidos y muy contenidos. Bueno, Elsa, seguiremos en contacto. Seguramente si necesitan difundir, estamos a disposición. Y bueno, por supuesto, les abrazamos, esperando que también este tipo de accionar cese y que podamos construir un país diferente, ¿no? Un país con democracia, con diversidad de ideas y de pensamientos. Sí, que no es poco. Realmente son tiempos muy difíciles, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando por eso. Tal cual. Elsa, muchísimas gracias, No, gracias a vos, Javier. Abrazos. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Elsa Ojiro, hermana de Jorge Ojiro, desaparecido durante la última dictadura militar y en cuya casa, en la casa de la cual fue secuestrado y luego desaparecido, y en la que vive ahora actualmente un sobrino, fueron pintadas una esvástica y la palabra cagón con K, luego de la manifestación en repudio al acto reivindicatorio de los represores y asesinos de la dictadura militar llevado adelante por Villarruel. Ahora vamos a un poco de música y

Seguimos en Música y Noticias en esta tarde que arrancó con muchas notas en vivo. Estamos ahora en comunicación con Soraya Maicoño. ¿Qué tal, Soraya? Buenas tardes, ¿cómo estás? Marimari, Javier, Rumé, Mañón, Incheta, Cumelén, aquí estamos, muy bien. Bueno, estamos en comunicación con vos porque está por estrenarse una nueva obra de teatro, Lucinda, y bueno, nos parece súper importante, además muy interesante el equipo que han armado, ahí con Darío Levín como director. Así que nada, queríamos un poco conocer de esta propuesta, que nos contaras un poco cómo viene, cómo va siendo. Está yendo hacia un ensayo ahora mismo, así que bueno, contanos un poco. Bueno, gracias. Sí, bueno, Lucinda es un homenaje a Lucinda Quintupuray, Yem. Coincidió que hace más de un año pasadito, fui al Instituto 814 de Formación Docente con Lalín Couché, y no hacía ni un mes que había terminado de hacer un trabajo de recopilación de testimonios de vecinos y vecinas de la Cuesta del Ternero a partir de la recuperación de Kenkenreu. Y cuando nos cruzamos con Darío, que yo fui a presentarlo al Incuyé, él me propone dirigirme y yo le digo, ¿pero qué? Y me dice, ¿cómo que Lucinda? Y le digo, tengo todo el material, lo tenía hacía un mes al material. Sí. Así que trabajamos en función de ese... de esos testimonios que daban cuenta, porque bueno, es inevitable que se hable de Kenkenreu, que se hable de la cuesta, es inevitable que también se hable de Lucinda Quintupuray, que se hable de su hijo, todo lo que implicó el asesinato de esta abuela, que ya se cumplieron 30 años y que es un crimen que sigue impune. Entonces, basado en esos testimonios, Darío armó la dramaturgia y bueno, ahí salió Lucinda, que es un poco la historia de uno de los vecinos de la Cuesta del Ternero, que lo metieron preso injustamente, queriéndole cargar, ¿no? Queriéndole hacer cargar con la muerte de Lucinda. Por suerte, esa idea no prosperó. Y también damos cuenta de cómo era Lucinda para los vecinos, qué significaba Lucinda Quintupuray para los vecinos. También hay un pequeño homenaje a Daniel Fontenla, que fue también alguien, claro, muy importante para la cuesta y que también está vinculado a esos hechos, ¿no? Fue quien colaboró también para que se pueda liberar al vecino que estuvo preso, acusado injustamente del asesinato. Así que estuvimos con Darío trabajando casi un año. Este año se cumplieron 30 años del asesinato. Hicimos una muestra, como quien diría, de teatro leído en la Cuesta del Ternero, donde invitamos a vecinos de la cuesta y también a familiares de la papá y Lucinda Quintupurrayén para que escuchen, para que nos den su sentir, su parecer. Ellos estuvieron, no solamente estuvieron de acuerdo, sino que además les parece como un gesto de justicia, entendiendo que, claro, que es un crimen que pasó casi al olvido a nivel jurídico, ¿no? Como si hubieras prescripto. Entonces, para nosotros fue muy importante tener esa aprobación. Uh-huh. Y bueno, ya estamos en los días finales, en la cuenta regresiva. Fue un trabajo muy intenso con Darío, porque en el medio nos estaban pasando un montón de cosas. Yo estaba muy ocupada con la situación de las Lamo Empresas, así que costó llegar hasta acá. Costó también porque es la primera vez que alguien me dirige, alguien no mapuche, y entonces también había que confiar en todo lo que uno entrega de Kimun, de conocimiento, para que él pueda entender el porqué de un montón de acciones que tenemos los y las actores, actrices mapuche, ¿no? Uh-huh. Así que fue todo un desafío, no solo por la temática, sino por este encuentro entre Darío y yo. Bueno, sin dudas, dos genios de este arte, del arte escénico, que es el teatro, y la verdad es que nada, conociéndolos por separado, dan muchísimas ganas de ir a verles, ¿no? ¿Cuándo se estrena esto? Y bueno, yo ya sé, pero contá por qué, digamos, ¿no? Bien, se estrena el 16 de septiembre en la Escuela 211, que también se llama Lucinda Quintupurray. Se estrena el 16 porque es una fecha que le pusimos con Darío y después sin querer nos dimos cuenta que era dos días de los dos años de la reivindicación territorial del Lofkenkentreu. Le pusimos esa fecha porque después también participamos, una vez que teníamos ya el trabajo muy avanzado, surgió la posibilidad de un concurso de 40 años de la democracia para presentar obras teatrales, y nos presentamos a ese concurso con Darío, con Lucinda, entendiendo que pasaron muchas cosas con nuestro pueblo también en la época de la dictadura cívica militar. Y nos parecía importante que se pueda tener en cuenta un montón de cuestiones simbólicas también en lo que implica la democracia y el trabajar en conjunto, ¿no? Entre personas mapuche y no mapuche, crímenes que quedan impunes a pesar de que ya habían 10 años de democracia avanzados cuando asesinaron a Lucinda. Entonces pusimos esa fecha porque fue cuando... Nos parecía que fue cuando fueron las elecciones hace 40 años atrás. Después en diciembre asumió Alfonsín, pero en septiembre habían sido las elecciones, entonces pusimos esa fecha. Y después nos dimos cuenta que además se cumplían dos años de la reivindicación territorial, así que es parte de la jornada cultural que va a haber en la Cuesta, en la Escuela de la Cuesta, a partir de las 4 de la tarde, en donde se va a presentar este libro, que es esta recopilación de testimonios que hicimos con Daniel Selco, en donde solamente lo presentamos apenas salió en la Loma del Medio, entonces nos parecía que era una buena oportunidad para volver a presentarlo, y a las 6 de la tarde va a ser la obra. Así que hay dos eventos bien importantes. Empieza a las 4 con la presentación del libro y a las 6 de la tarde con el estreno de la obra. Tremendo, tremendo, imperdible, y bueno, nada, qué sensación de satisfacción, un poco como lo expresaban familiares y vecinos, de un poquito de justicia, ¿no? Cuando se escucha que esto va a suceder. Sí, sí, la verdad es que yo estuve también cuando fue la recuperación, que hace más de 15 años atrás, estuve ahí una semana, 10 días, no recuerdo, fue mucho, con la ceniza que caía del volcán, con ese movimiento sísmico que hubo, yo estaba ahí arriba, al lado de la ruca de Lucinda, charlando con una de las sobrinas que vivió hasta los 11, 12 años de edad. Entonces también me parece que Lucinda de alguna manera nos juntó, porque de hecho, bueno, no quiero espolear mucho, ¿no?, pero Darío también ha transitado ese territorio y justo tenían foto del ranchito de Lucinda que le sacaron hace más de 8 años atrás. Entonces es como que de alguna manera la sensación que nos da es que Lucinda nos juntó y que de alguna manera podamos contar su historia. Yo te agradezco mucho esos elogios. Sé que Darío es una persona muy talentosa, tanto para actuar como para dirigir. Pero yo no me pongo, digamos, en el mismo nivel. Sí sé que nuestro trabajo es importante y responsable, entonces agradezco tus elogios cuando hablas de nuestro quehacer teatral, y vamos a ver, por eso me interesa que la vean, que sientan, y que después surjan todos los comentarios y todas las opiniones con respecto al trabajo. Es 100% testimonios reales de lo que nos contó la gente, entonces quizás puede que haya gente que no le guste el final, pero las cosas sucedieron como sucedieron, entonces no es más que seguir refrescándonos la memoria y ver ese entramado corrupto que hay, ¿no?, en torno a los territorios, y tan mafioso que llegan hasta matar a una anciana y hacer creer que quedó dormida en su cama, ¿no?, con dos tiros en el cuerpo. Bueno, con respecto a los elogios, yo no soy crítico de teatro, pero bueno, me suele suceder que me transformo en crítico de teatro porque no me convencen muchas de las propuestas, y la verdad es que las tuyas me han convencido todas, así que nada, te devuelvo la parejidad ahí con Darío, y nada... Esto, ¿no? Que cómo nos atraviesa. Yo también estuve en esa recuperación hace 15 años atrás, me parecía que era más. Cuando lo decías dije 15 años nada más, claro, es hace 15 años, pero me pareció como tan necesaria contar esta historia, ¿no? Está esa canción de este cantautor local, Oscar Inalef, del barrio Usina, barrio Los Hornos, y después hay pocos recuerdos, además de la escuela, y bueno, y todo lo que ha hecho el Negro Fontenla eternamente, ¿no? Con Lucinda y con la Cuesta del Ternero, pero es como que queda poco con todo lo que realmente sucedió allí. Sí, por eso nos parecía importante este gesto, este acto de justicia. Los más entusiasmados son los vecinos de la Cuesta. Bueno. De hecho, ellos creían que yo ya estaba haciendo la obra. Le digo, no, la obra va a ser acá primero. Primero la van a ver ustedes. Sí. También Carlito Fuentes Pichum le hizo una canción muy hermosa, Lucinda. Y es real que generó mucho... Muchas cosas generó el asesinato de Lucinda. Principalmente lo que generó fue miedo. Entonces, nos parece que es un tema que no hay que olvidar. Y para mí, como actriz, como mujer, porque estamos hablando de un femicidio, me parece un hermoso desafío, ¿no? Y porque además el teatro también puede tener, correr sus riesgos, también puede ser jugado tanto como recuperar territorio, como salir a una manifestación, como entrar a un juicio, que todo eso también lo he hecho, pero me parece importante seguir contando ciertas historias que han quedado impunes, como tantos femicidios en todo el país. Lucindas hay en todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un modo también de contar poéticamente y con todo lo que implica el teatro y también la cultura mapuche. Entonces hay todo un entramado ahí muy interesante que lo logramos gracias también a este encuentro con Darío, ¿no? Así que tanto él como yo estamos muy contentos, muy conformes con lo que se ha logrado. Ya lo han visto algunas lamuen mapuche, las más rígidas, como para que den su devolución, a ver en dónde sienten que falta, que sobra, y hemos tenido comentarios muy, muy hermosos. Así que estamos ahí. Qué bueno. En los últimos ensayos para que el sábado sea un disfrute para, sobre todo para la gente de la Cuesta, sobre todo. Y bueno, y también hay un homenaje a Dani Fontenla, así que nada, tiene todos los condimentos que la escuela, que la Cuesta del Ternero se merecen, porque también ha sido un faro ese lugar, ¿no? A partir de Lucinda Quintupuray, ese lugar en algún momento se convirtió en un espacio muy importante de dignidad. Entonces creo que también se merece que le devolvamos ese gesto que en algún momento la Cuesta, queriendo o sin querer, se ha convertido para el pueblo de Bolsón. Tal cual. Soraya, muchísimas gracias por esta hermosa charla y bueno, y por esta invitación que nos haces. Ojalá podamos verla pronto ahí o en donde sea, porque bueno, imagino que va a seguir dando vueltas por la comarca un buen rato. Es la idea. Ojalá guste, inspire, interpele y eso, ¿no? Que la gente tenga ganas de seguir viéndola. Se agradece la comunicación, se agradece la posibilidad de difundir este hueco usado, este nuevo trabajo, y ya nos cruzaremos en alguna presentación. Muchas gracias, Javier, por estar atento siempre. Gracias a vos, Soraya. Un poquito de magia para reconfortar los cuerpos. Charla con Soraya Maiconio, actriz mapuche, militante, que va a poner en escena junto a Darío Levín, Lucinda. Nosotros vamos ahora a la música con Fito Páez. Algunos de casa trató de matarme. Margaritas de mantel, ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. Desde el corazón profundo de nuestra América. Y cuando son las 4:37 de la tarde, seguimos en Música y Noticias y seguimos con Notas en Vivo. Ahora estamos en comunicación con Suyay Quilapan, integrante de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua de Las Grutas. Buenas tardes, Suyay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Suyay. Nos comunicamos un poco a partir de lo que está pasando con toda la situación en la provincia de Río Negro, pero que afecta particularmente toda la zona del Golfo San Matías y bueno, toda la parte de Vaca Muerta. Contanos un poco. Bueno, nosotros venimos batallando desde el año pasado, desde agosto del año pasado, que se nos modifica una ley provincial que era de resguardo del Golfo San Matías, Yo vivo en la localidad de Las Grutas, digamos, bien al borde de la costa, y nosotros teníamos esta ley que no resguardaba de las actividades hidrocarburíferas. Ahora la ley fue modificada en primera y segunda vuelta en el 2022. En septiembre quedó ya la modificación ya en situación de irrebatible, digamos, que habilita que se transporte en territorio rionegrino, que se acopie en costa y se haga un puerto petrolero, el mayor puerto petrolero de la costa argentina, para exportar crudo. Esto obviamente que nos movilizó y nos alertó. A partir de eso, bueno, empezamos a organizarnos. Nosotros, yo integro una asamblea socioambiental, que confluimos todas las asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro en la Curuleufú, que es una asamblea de asambleas, y a su vez integramos como asamblea la multisectorial en defensa del Golfo San Matías. En este transcurso de estos meses hemos llevado adelante distintas acciones, como por ejemplo el pedido de inconstitucionalidad de la modificación de la ley. Esto lo presentamos en diciembre 2022 y recién en mayo 2023 hubo un dictamen del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro que no se expide con respecto al pedido de inconstitucionalidad, sino que plantea que los que firmamos el pedido no somos legítimos accionantes. Esto traducido sería que no tenemos riesgo de que nos lesionen derechos con un proyecto de este tipo. Y desconoce la existencia además del proyecto. El proyecto ya estaba transitando las audiencias públicas, por ejemplo, ya había acontecido la audiencia pública en la provincia de Neuquén. Esto hizo, bueno, de que hiciéramos, se abre el estudio de impacto ambiental, se publica y se convoca una audiencia pública. Nosotros cruzamos reclamos administrativos, logramos parar esa audiencia pública y el 17 de agosto se realiza la audiencia pública en la ciudad de Sierra Grande, convocada por la Secretaría de Ambiente. Así que, bueno, nosotros nos preparamos para participar. La preparación desde las asambleas y desde las organizaciones de vecinos siempre es estudiar minuciosamente el estudio de impacto ambiental, objetar todo lo que encontramos que no responde realmente al cuidado del ambiente, y en esto nosotros somos claros desde el principio que empezamos con toda esta lucha. Planteamos fuertemente que no se cumplen los artículos en resguardo del ambiente sano que plantea la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y que hay un incumplimiento del Acuerdo de Escazú. Ante eso, nosotros, bueno, nos preparamos para ir a la audiencia, nos anotamos, llegamos a la audiencia el 17 de agosto y nos encontramos con un cerco al inicio de empleados municipales y un funcionario municipal de la Intendencia de Sierra Grande, el secretario de Gobierno, José María Kleman, arengando a los empleados municipales a que se tornen más violentos con nosotros, que éramos los que nos oponíamos al proyecto. Después aparece otra columna que también nos violenta de una manera mucho más densa, que son la gente del sindicato de la UOC. Ante esto, bueno, nosotros queríamos entrar a la audiencia, estábamos inscritos, habíamos viajado en caravana un grupo de vecinos a manifestar nuestro rechazo al proyecto, y bueno, no nos dejaban ingresar. Discutimos un rato, logramos ingresar 6 personas de la totalidad de los inscriptos, que quedaban varios, 20, 25 fácil, afuera. Nosotros intentamos mediar con la policía y con las autoridades de la audiencia pública, no lo logramos, y como cada vez se tornaban más violentos, terminamos planteando concretamente a la autoridad de la audiencia pública, que es Dinamigán y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro, le planteamos a ella la situación de que se estaba incumpliendo el acceso a la audiencia pública y no estaban dadas las garantías en términos de seguridad física. Nos retiramos de la audiencia pública, dejamos un acta de registro de esto. Nosotros estamos trabajando con un grupo de abogados, algunos abogados de la provincia de Río Negro y otros que integran la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, está a la cabeza Enrique Viale. Así que bueno, uno de los compañeros del equipo de abogados se quedó adentro y haciendo escritos y haciendo presentaciones. El resto nos retiramos. Y en el día de ayer presentamos una denuncia penal contra la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro por incumplimiento de deberes de funcionario público. Nos parece sumamente importante avanzar con las peticiones, digamos, en las distintas órbitas, que den cuenta de que hay realmente un silenciamiento forzoso que se nos está haciendo a las asambleas ambientales para no explicar por qué nos oponemos al proyecto. Suyay, y en este sentido, digamos, toda la zona, cuando dicen que ustedes no se verían afectados, me parece que está bueno contar que por qué sí se ven afectados, por qué sí se verían afectados. Afectades. Bueno, mira, el estudio de impacto ambiental que se presenta es totalmente falso, porque hay aspectos que se segmentan en el abordaje del análisis. Es un proyecto que arranca en Vaca Muerta y culmina en el puerto petrolero en Punta Colorada. En el trayecto impacta de distintas maneras el ambiente, y desde ya es una infraestructura que se va a instalar y con una duración en términos de actividad de 13 años. Después esa infraestructura va a quedar instalada en el territorio, impactando todo el territorio de la provincia de Río Negro, porque nos cruza de punta a punta. Claro. Más allá de lo que va a acontecer en Vaca Muerta puntualmente, porque para que este proyecto sea rentable necesitan aumentar un 2,5% del caudal de extracción. Eso implica que hayan más pozos que tengan que abrirse, y seguramente se van a sumar también en el Alto Valle de Río Negro. Después hace todo el recorrido, cruza el Río Negro, si hay una rotura, si hay un derrame, va a impactar directamente en nuestra cuenca hídrica y llega a la costa. La costa tiene las características de que, bueno, que son ecosistemas muy sensibles, muy frágiles. Todo impacta de manera negativa y altera automáticamente toda la relación que hay entre los seres que pertenecen al ambiente marino. Las corrientes de agua, de mar, de las mareas que tenemos, la circulación, hay un desplazamiento que se hace de sur-norte, es decir, el Punta Colorada está al sur de nosotros, al sur de Sierra Grande, muy cerquita al límite con Chubut. Entonces, hay una corriente marina que es sur-norte, va a desplazar todo, por todo el Golfo San Matías, cualquier escurrimiento, inclusive el cotidiano, porque donde hay actividad hidrocarburífera hay escurrimiento. No estoy hablando de derrame, el derrame sería el accidente, el grande, pero hay una cotidianeidad de pequeños derrames que no son considerados, obviamente, desde lo económico, porque son pequeños, pero sí de mucho impacto para el ambiente. Y hay otra corriente marina que tiene un desplazamiento de norte-sur, que haría que cualquier escurrimiento sea desplazado para el sur, y afectando el Golfo San Jorge y el Golfo Nuevo. Y en el medio está Península Valdés. Entonces, nosotros entendemos de que estas corrientes marinas van a hacer que se impacte de tal manera que el desplazamiento sea por toda la costa rionegrina y por parte de la costa de Chubut, impactando fuertemente en todo lo que tiene que ver la fauna marina protegida, digamos, las ballenas, los lobos. Nos parece que es importante hacer el relevamiento. Hay compañeros biólogos marinos que iban a desarrollar en la audiencia pública estas cosas, eran de la provincia de Chubut, vinieron preparados y se anotaron para participar como aporte académico, y no fueron tenidos en cuenta porque se digitó qué gente podía hablar. Los que nos oponíamos, no importa que fuéramos de asambleas ambientales, no importa que fueran del ámbito científico, no importa que sean de ámbito religioso, porque algunos pertenecemos a la Iglesia Católica, no importaba quiénes fuéramos, no nos dejaron hablar. La realidad es esa, que se nos prohibió de una manera deliberada el acceso para evitar que nosotros pudiéramos desarrollar estas líneas de análisis que tenemos, porque las tenemos claras y han sido todo un proceso de construcción en términos de conocimiento y de aprendizaje social, si se quiere, ¿no? Claro. Así que, bueno, nosotros tenemos certeza que el impacto es real, no es ficticio, y de hecho hubo un simulacro de derrames que se colgó en las redes, que lo elaboraron unos compañeros de acá de la zona, en la que se muestra cómo sería el movimiento, y esto fundado en las corrientes marinas, y realmente el impacto es real, no es ficticio, no es exagerado, y esos impactos son irreversibles, porque esto es lo otro que tenemos que decir. Siempre se hablan de las remediaciones, y en algunos ámbitos las remediaciones son imposibles de llevarlas adelante, y son muy costosas, pero además nunca el lugar vuelve a quedar como estaba en las condiciones anteriores, digamos. Así que nos preocupa mucho, nos preocupa que el estudio de impacto ambiental esté segmentado en tres tramos, que las consultoras convocadas para hacer son tres consultoras distintas con lógicas de análisis distintos. Nos preocupa, por ejemplo, que no se haya consultado a las comunidades originarias, no se respetó la posición, el derecho indígena, uh-huh, en términos de la consulta previa libre e informada. Esto no pasó ni en la provincia de Río Negro ni en la provincia de Neuquén. Y lo otro es que los compañeros de Chubut han sido excluidos totalmente en la audiencia pública, que obviamente es un territorio que va a ser impactado, un territorio que merece tener la posibilidad de tener un estudio de impacto ambiental que dé cuenta de lo que puede acontecer y en el que se participe. Y en esto hay algo que nosotros siempre decimos, que las audiencias públicas tienen esta lógica de no vinculante. Nosotros creemos que hay que modificar el formato de consulta, porque ¿de qué sirve que nos llamen a los vecinos a opinar de algo que no se nos va a considerar? ¿Por el sí o por el no? Claro. ¿No? Entonces nos parece que esos espacios tienen que ser modificados con el acuerdo de Escazú vigente. Nos parece que es una locura pensar que es el único formato posible. Sujay, hay que decir, porque por ahí ustedes están muy empapados en toda la cuestión, que este tipo de proyectos requiere de un estudio de impacto ambiental aprobado y que dé cuenta de que no hay daños, digamos, ¿no? Igual que la cuestión de la consulta a los pueblos originarios también, pero pareciera que eso es como muy burdo para esta justicia que y estos gobiernos, que obviamente también tienen un gran sesgo racista y consideran que esto, de alguna manera, aunque sea evitando que entre quienes quieran opinar en contra, quieren sacarlo para poder tener alguna carta que los habilite, ¿no? Sí, nosotros siempre nos planteamos este tipo de proyectos. Nosotros decimos si tiene o no tiene licencia social. Claro. Nosotros en este caso decimos que no tiene licencia social. ¿Por qué no tiene licencia social? El fundamento básico de este proyecto tiene que ver con el ingreso de dólares en el país. Uh-huh. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un análisis y poner en discusión realmente, primero, bueno, lo que genera el extractivismo en nuestros territorios. Nos genera zonas de sacrificio con vecinos adentro. Y Sierra Grande es un territorio históricamente pensado como zona de sacrificio. Desde la época de Ipasam, allá por los 70, con la mina de hierro que se explotaba en esa zona, una actividad monoproductiva, digamos, en la zona, en la que cuando Ipasam deja de tener actividad, automáticamente se cae la economía de la localidad. Eso produce, obviamente, migraciones de parte de algunos de los integrantes de la familia, principalmente de los varones, permaneciendo mujeres y niños en la localidad. Esto hace resquebraja, obviamente, las cuestiones vinculares de las familias y también los propios proyectos familiares que tenían. Claro. Yo durante 10 años trabajé con el Banco Popular de la Buena Fe, una línea de microcréditos, muy doloroso los testimonios de las hermanas de Sierra Grande en términos de cómo tuvieron que salir a parar la olla con un microcrédito porque los compañeros se fueron, armaron familia en otro lado, armaron proyecto en otro lado y no volvían ni sostenían más a esa familia. Entonces, desde ese lugar, obviamente, es un lugar que permanentemente está buscando una generación de trabajo. Ahora, nosotros decimos, ¿qué trabajo es el que nosotros podemos decir que es sostenible, que es para el largo plazo, que es para armar proyecto de vida real? seguramente no son estos modelos extractivistas, porque estos tienen un tiempo de inicio y una caducidad. Recién yo decía, 13 años es lo que planteaban en la audiencia pública de Añelo los petroleros, los sindicatos de petroleros, YPF, bueno, toda la gente que participó, 13 años de actividad. Entonces quiere decir que en 13 años otra vez va a caducar la matriz y hay que volver a pensar en otra cuestión de extractivismo. Y Sierra Grande ha tenido, bueno, la mina de Ipazán, después en los 90, Menem, cuando habla de la revolución productiva, el lanzamiento lo hizo en las minas de Ipazán, cosa que no aconteció, no pasó. Cuando se intenta instalar la planta nuclear, se piensa en Sierra Grande otra vez. Cuando se habla de hidrógeno verde, se piensa en un puerto en Sierra Grande nuevamente, y ahora con el puerto petrolero. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que hay sectores, hay lugares en los que están sacrificados desde la mirada integral que tienen los gobiernos, y acá hay que decirlo claramente, hay un gobierno nacional, hay un gobierno provincial y hay un gobierno municipal. Todos, históricamente, pensando Sierra Grande como un gran territorio de sacrificio. Y esto lo decimos con dolor. Nosotros no estamos en contra de la comunidad de Sierra Grande, nosotros queremos trabajo genuino para los hermanos de Sierra Grande, entendemos que este modelo no es. Y en esto de los dólares, ¿no?, que es la gran fantasía con la que se anuncia con bombos y platillos este proyecto, cuando las empresas, nosotros tenemos una empresa que es YPF, pensamos siempre YPF como una bandera, una empresa de bandera nacional. El 51% de la empresa es de bandera nacional, el resto pertenece, el 49%, a las multinacionales. Esas multinacionales, para poder ser parte de estos proyectos, obviamente toman crédito para invertir. ¿Esos créditos de dónde los toman? Del exterior, y principalmente de sus casas matrices. Entonces, cuando uno exporte el crudo, sí van a ingresar los dólares, que automáticamente van a salir en un porcentaje bastante alto para pagar esos créditos a las casas matrices. Y esas casas matrices obviamente van a tener una cuestión rentable, pero a su vez son las dueñas de ese crudo que exportamos, que ellos le generan valor agregado y lo vuelven a entrar como producto necesario para la producción en Argentina. Entonces, cuando lo tenemos que comprar, volvemos a sacar dólares para comprar esos insumos. Claro. Y ahí nosotros nos quedamos pensando ahora con esto que pasa con la Corte estadounidense en términos de la sanción que le pone Argentina por la expropiación de YPF. Entonces, ahí cuando seguimos mirando que van a salir los otros dólares, los que quedan en Argentina porque son de el 51% del capital nacional, de ahí también van a salir dólares. Entonces, ¿cuántos dólares realmente nos van a quedar de eso? Claro. ¿Es real que esto salva la economía de Argentina? De ninguna manera nos va a salvar. Por eso nosotros estamos convencidos de que cuando nosotros podemos explicar, el vecino de a pie entiende de lo que estamos hablando y deja de adherir a estos proyectos. Tan por claro. Eso no nos dejan hablar. Claro. Por eso en la audiencia no nos dejaron hacer uso de la palabra. Bueno, qué importante poder difundir esto que estás diciendo y explicar, porque efectivamente va a afectar toda la costa, o sea, todo el territorio de Neuquén, Río Negro, pero además toda la costa, con la biodiversidad que hay allí, de Río Negro y de Chubut también, ¿no? Que va a terminar afectando no solo a la costa, sino también hacia adentro, porque toda esa zona vive del turismo. Mayoritariamente del turismo que va a haber la costa, ¿no? Justamente. Y la pesca y el turismo son las dos actividades genuinas que nosotros tenemos en la localidad. Obviamente incompatibles con la actividad hidrocarburífera. Nosotros vamos a ver impactadas nuestras economías y nosotros vamos a tener que mutar la matriz de producción. Claro. ¿Qué pasa? Este tipo de proyectos nos viene a instalar otro modelo de producción, pero además nosotros no tenemos personas formadas para la actividad petrolera. Entonces, la gente que va a trabajar, que es mínima la cantidad, porque la mayor cantidad de generación de trabajo es temporario, porque es para la instalación de la infraestructura. Claro. Entonces, esto hace que nosotros sepamos de que esta fuente de trabajo, que también es otra de las cosas que anuncian con bombos y platillos, no es para nuestros vecinos de la zona. Nosotros vamos a tener que cambiar absolutamente todas nuestras matrices de producción y seguimos siendo territorios, grandes territorios de sacrificio. Y nosotros en Río Negro, lamentablemente, y esto sí lo tenemos que decir, nos hemos transformado en una provincia netamente extractivista con todos los proyectos que está llevando adelante el gobierno provincial. Entonces, ante todo eso, nosotros tenemos que dar el alerta comunitario, el alerta a nuestros vecinos, que esto lo tenemos que parar. Porque si nosotros no paramos este proyecto, van a venir todos los otros. Nosotros tenemos explotación de uranio, explotación de litio, generación de hidrógeno verde, extracción de plata y oro, el fracking instaladísimo, el oleoducto. Pero además, hoy tenemos en riesgo nuestros ríos, porque los gobiernos provinciales de Patagonia están todos firmando para vender a una empresa que es Mecorot nuestros ríos, nuestra agua. Entonces, en esto nosotros nos damos cuenta que no es que va a ser una localidad, no es que Las Grutas va a dejar de ser un lugar turístico porque va a haber actividad hidrocarburífera, sino que la provincia va a ser un gran territorio de sacrificio con todos los rionegrinos adentro. Bueno, Suyay, vamos a seguir en contacto para que nos sigan informando, para seguir difundiendo toda esta barbaridad y ojalá a través de eso poder concientizar y frenar este proyecto de muerte que pretenden los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y el Nacional. Bien, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos convencidos de que esta ola azul que defiende el Golfo crece y crece, y estamos convencidos que el proyecto no lo van a poder llevar adelante. Vamos en esa. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Suyay. Estábamos en comunicación con Suyay Quilapan, integrante de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua en Las Grutas. Y nosotros, se nos acabó el programa, son las 5 de la tarde. Agradecemos como siempre a quienes nos ponen al aire tanto en Radio La Negra como en las distintas radios que nos retransmiten, en Radio Fogón aquí en El Hoyo, en la zona del noroeste del Chubut, noroeste del Chubut, a Radio Sudaca en Trelew, a Radionauta de La Plata, y nos quedan un montón de notas pendientes para la próxima. Copetel, la cooperativa local, está montando una nueva plataforma de TV digital. Estábamos esperando el contacto que, bueno, no se pudo dar en este momento. Hablábamos con Bernardo de la cerámica Neuquén, que lograron el restablecimiento del servicio de energía eléctrica por parte de la cooperativa Calf, y ahora se encuentra en lucha por evitar el remate de la fábrica, esta cuestión que venimos siguiendo desde hace ya varios martes y que queríamos no dejar de compartir, aunque sea la alegría de esta pequeña batalla lograda. Los y las obreras de Cerámica Neuquén debieron salir a la calle en reiteradas oportunidades junto a los compañeros y compañeras de la Exanon, la FACIMPAT y de la Cerámica Recuperada Estefani, para solicitar distintas formas de pago de las tarifas tremendas de luz, de energía eléctrica que recibieron en este último tiempo a partir de la quita de subsidios generalizada que estamos pagando todos y todas muchísimo, ¿no? Y bueno, y siempre nos hacen acordar esto de que cuando ellos recuperaron la fábrica tenía un subsidio del 70% por parte del Estado para los dueños de la fábrica, ¿no? El 70% se los regalaba el Estado. Un poco como contaba recién Suyay con la cuestión petrolera, ¿no? Que exportamos petróleo y les pagamos por exportar, y después al importar el petróleo refinado también les damos regalías por traer insumos para la producción, y así, y así, y así. Siempre pagamos los de abajo